La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y comenzamos la vuelta número 177 de La Otra Oreja, estas subversiones sonoras, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas, por medio de FM La Tribu en Buenos Aires, La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, también de Capital Federal, FM Libre desde Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, Que Huelga desde la Ciudad de México, FM Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, y este verano desde FM de la Azotea, aquí en Mar del Plata, regresando de a poco. En la operación está Lola, en la locución Liliana Daunes y Quique Pessoa, dos chicos que empezaron haciendo radio hace poquito. Mi nombre es Eduardo Nachman y tomando unos mates, se nos acabó la yerba en Bopicuá, estamos tomando yerba orgánica ¿de dónde, Jorge? De Misiones. ¿De Misiones? Yerba orgánica, ¿no? Sí. ¿Fumigada? Creemos que no. La compramos, ¿cómo no? Estamos con Jorge también. Vamos a tomar mate ahora. Marcela, ¿vos se vas hoy? Sí, voy a cebar un poquito porque ya tomé bastante hoy en la reunión que venimos. Y presentando el CD Semillando por los bienes comunes. Aquí, ¿no? Por la otra oreja, paren de fumigarnos. Y empezamos con Bettinotti Fernández, fumigándonos aquí en la otra oreja. Están destruyendo tierras con la soja transgénica. Están tirando DDT, igual que lo que fue en Vietnam. Están creando la infección, están contaminándonos. Están sembrando hectáreas por millones con productos que destrozan todo nuestro alrededor. Los chicos no pueden trepar, los pájaros no cantan más, las plantas sin respiración, el agua causa enfermedad, las madres tienen que llorar, sus hijos no pueden jugar. El aire, el cielo, el pasto y cada fruta de aquel árbol es que nadie no lo puede ni probar. Afuera está saliendo el sol, el glifosato es para amor. Están envenenando a toda esta población. Y afuera está saliendo el sol, los padres le ruegan a Dios. Sus hijos han jugado cerca de una planta. Y llueve desde aquel avión, caen gotas de la destrucción. ilusión, rociando con impunidad los campos de fatalidad. Están plantando la maldad, fumigando la libertad. Están regando angustias a montones, a futuro remarcada por la rentabilidad. Afuera está saliendo el sol, el glifosato es para vos. Están envenenando a toda esta población. Y afuera está saliendo el sol, el glifosato es para vos. Están envenenando a toda esta población. Están regando angustias a montones, a futuro y remarcada por la rentabilidad. En nuestro país se rocían más de 350 millones de litros de agrotóxicos por año. Estas fumigaciones afectan directamente a más de 12 millones de personas. Estos venenos permanecen en los alimentos y miles de consumidores los comen sin saberlo. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Gracias Liliana Daunes, gracias Quique Pessoa por la presentación, y estamos acá con Marcela, con Jorge del colectivo Paren de Fumigarnos. ¿De qué se trata este colectivo? Hace un poco más, va a ser 8 años en noviembre, desde el 2008, que nos juntamos en la plaza, vecinos que nos fuimos conociendo, afectados por el tema de los agrotóxicos, preocupados algunos directamente porque vivíamos lindero a plantaciones donde rociaban pesticidas, y otros de la ciudad que se preocupaban porque sus alimentos llegaban con venenos. Nos fuimos conociendo y desde el 2008 estamos en asamblea permanentemente, organizando diferentes cosas, ¿no? Tomamos la vía legal, por un lado, reclamando una ordenanza que ya existía en el municipio y que no se aplicaba, una ordenanza que nos protegía con 1000 metros de los agrotóxicos, y pero que estaba... O sea, 1000 metros desde la casa, desde una vivienda. De un núcleo poblacional, considerándose núcleo poblacional, una vivienda. Ajá. Eso decía, dice la ordenanza, que en este momento está en vigencia porque tenemos una cautelar de la Suprema Corte de la provincia. Estamos hablando de Mar del Plata. Mar del Plata, General Pueyrredón, el segundo cordón frutihortícola en importancia en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y se sigue fumigando, a pesar de la ordenanza. Se sigue fumigando, pero con, digamos, que toman más cuidados. Lo hacen de noche, lo hacen escondidas, porque los vecinos estamos alertas, ¿no? Uh-huh. Jorge, desde esta fumigación, ¿cómo se resiste? Mirá, como todas las luchas, como dice Marcela, nosotros éramos afectados, pero porque vivíamos pegado a una gran plantación de frutilla, también una de las más grandes de la Argentina, pero también teníamos conciencia del modelo agropecuario. El problema es el modelo, ¿no? Y no es solamente las fumigaciones que afectan primeramente a la salud de quienes no queremos estar intoxicados. Y tenemos derecho a que el vecino no nos contamine. El agua, el aire. Y se resiste colectivamente. No entendemos otra manera. Primero desde uno, desde decir, bueno, tomo esta situación, cualquier problema que fuere, y me hago cargo, pero me parece que la única salida, si es que la hay, es colectiva. Entonces nos fuimos juntando con otra gente, conformamos este grupo, que no es nada más que vecinos autoconvocados, no tiene ningún sello, ningún registro, y actuamos, y también La idea es encontrarnos con otros grupos que están en la temática, esta u otra, porque es el modelo agropecuario, que es el mismo modelo minero, que es el mismo modelo dentro del sistema capitalista, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo vemos claramente cómo funciona en agricultura, como lo podemos ver más en lo macro, ¿no? Es lo mismo, para ganar dinero a algunas empresas, todo el objetivo principal es la rentabilidad, y quedan afuera la salud, el derecho a comer sano, las fuentes de trabajo, que cada vez son menos porque el agrotóxico reemplaza a la mano de obra, fuente de trabajo en cantidad y en calidad, porque los pobres agricultores son los que tienen que aplicar este veneno, ¿no? Y se resiste también con un disco. Estamos presentando Semillando, un disco muy bonito y con un contenido maravilloso. Escuchábamos Bettinotti Fernández fumigándonos para empezar el programa, y seguimos con Raza Trunca. Raza Trunca es el track número 4. Se llama Niño Fumigado. ¿Querés decir algo de este tema? En realidad no se llama Niño Fumigado, es La Muerte del Angelito, un clásico que, si algunos lo recuerdan, lo reflotó Raúl Carnota. Ajá. Y ellos le hicieron alguna modificación, y el segundo título, el subtítulo, es Niño Fumigado, de este grupo también militante. Y como decís vos, sí, desde muchos lugares resistimos, íbamos a las escuelas, primero nosotros nos formamos, escuchamos gente que sabía, leímos libros, vimos películas, obras de teatro. Por suerte hay gente que está comprometida y sabe del tema, así que del arte es una herramienta muy importante. Raza Trunca, Niño Fumigado, por La Otra Oreja. Suelta el violín su llantito. Déjame el cuento. Quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. Si era chiquitito, sin un pecado, solito, que en el barrio han fumigado, suelen hacerlo a esos gringos. Hasta el capi de los montes dolido yo entre las ramas, cuando la caja del alma por el camino sonaba. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, suelta el violín su llantito, quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. El angelito no juega, insisto, se oyen sus gritos, grito. Como muere el angelito, hijo fumigado, padre explotado, chanquito peón, rastreador, gordón, ajo, cartón, yerba, mate, carbón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. manos de las alas que le han cortado el pobrecito. Llevando algo agüita, donde arpean, reza, baile pa' la niña Teresita. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, suelta el violín, su llantito, quiere ayudarme a no olvidar la muerte de esos changuitos. Las semillas son un componente fundamental de la cultura, los sistemas productivos y la soberanía alimentaria de los pueblos. Son el resultado del trabajo colectivo de cientos de generaciones de agricultores que las han preservado desde épocas ancestrales. Es importante que las semillas caminen libremente de la mano de los campesinos, sin un dueño definido, ya que son patrimonio de la humanidad. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y volvemos al piso, en la azotea, Mar del Plata, con Marcela, con Jorge del colectivo Paren de Fumigarnos, presentando este CD, Semillando. Acá dice volumen 1. Espero que sea un desafío. Dice por los bienes comunes volumen 1. Ajá. La idea es, como la temática no es solo del agronegocio, sino también de la minería, el fracking, uh-huh, y tantas otras cosas, que otro tome la posta y haga el volumen 2 o 3 o 4 sobre otra temática, ¿no? Nosotros iniciamos el camino. Es una provocación para otros, no solamente para ustedes. Ojalá. Bien, ¿y cómo se vende, cómo se compra este disco? Bueno, en realidad lo tenemos nosotros, no tiene precio. Uh-huh. Si bien para nosotros tiene un valor incalculable, porque nos llevó casi un año, ¿no, Jorge? Nueve meses. Un embarazo. No tiene precio, pero sí el valor que cada uno le pueda poner. Así que lo damos con la colaboración que... La idea es volver a hacer más. Poder hacer una segunda edición, digamos, pero uh-huh, bueno. Perdón, también otra cosa es que nosotros obviamente queremos liberarlo, no es nuestro este CD, porque la temática así lo indica. Perdón, el objetivo principal es resistir la ley de semilla que se quiere imponer en Argentina, que anda dando vuelta hace 4 años con el gobierno anterior, y sospechamos que este, que hace una semana se reúne con Monsanto y la mesa de enlace, lo va a querer imponer, aprobar esta ley de semillas. De hecho, creo que mañana se hace en Chile, uh-huh, se aprueba la ley de semillas. En ese marco de resistir esa ley es que hicimos este CD. Y si bien, como dice Marcela, obviamente no tiene precio, pero el valor es para volverlo a hacer. Nosotros lo queremos liberar, pero pasa lo siguiente: lo vamos a poner colgar para que la gente lo descargue. Ajá. Pero como hay temas que algunos, como de Arbolito, Jauría, son de las empresas discográficas, seguramente a la hora lo van a sacar. Entonces, claro, la idea... haciendo un festival como nosotros para recaudar dinero y... Se puede conseguir en el Séptimo Fuego. Hablando del Séptimo Fuego, ¿tiene que ver también con la producción? Tiene que ver porque el Séptimo Fuego es, digamos, coproductor del disco. Uh-huh. Ahí estuvimos todo el año reunidos y viendo qué temas se elegían y hasta en algunos momentos grabamos los separadores, que son las voces de los vecinos afectados y preocupados, ni más ni menos. Más la de Nora Cortiñas. Más la de Nora Cortiñas, que tiene una participación muy querida y muy especial. Él decía que se puede conseguir ahí en el Séptimo Fuego, que para los que no saben es Bolívar 3675. Y acá de Mar del Plata, y un centro cultural que vale la pena visitar, no solamente en verano. No solamente en verano, es un centro cultural muy querido que recientemente ha ganado varios premios por sus producciones teatrales. El Estrella de Mar, aquí como premio a las a las producciones teatrales artísticas en general de Mar del Plata en esta temporada de verano, ¿no? Pero entre tantas obras comprometidas de tinte político, social y cultural, en este momento están dando una que es Niño Sojero. La tragicomedia del Niño Sojero. Que también, ¿no? Sí. Hace a la cosa. Exactamente. Vamos a la música de este disco para cerrar esta parte del programa. Paloma del Cerro nos habla el maíz. Dice, nací en tierra nativa con poder de dar comida. Mis espigas acarician, mis raíces hacen vida. En la otra oreja. Nací en tierra nativa con poder de dar comida. Mis espigas acarician, mis raíces hacen vida. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y volvemos a La Otra Oreja. Seguimos recorriendo este CD Semillando, volumen 1, Por los Bienes Comunes. Y ahí empieza a sonar Perro Verde, ¿no? Es un grupo cordobés, sí, que está resistiendo